Carla. Para Carlita le mando un beso. Una gran dibujanta. Dibujante. O dibujante. Arquitecta, le mando un beso por el dibujo. Un beso, Carlita. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va, Master? Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón. Se pone triste contemplando la ciudad porque te cada noche desperté pensando en ti. Y en mi reloj todas las horas sin parar. Toda la tristeza de mi amor se irá contigo. Me olvidarás. Me olvidarás. Junto a la estación lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Y el corazón se pone triste contemplando la verdad. ¿Qué eres? Como en cada noche desperté pensando en ti. Y en mi reloj todas las horas sin pasar. Junto a la estación lloraré.